Si usted va, por favor, conmigo al libro de Primera de Juan. Si no trajo su Biblia y usted necesita mirar el texto, lo va a mirar en la pantalla. Capítulo 4, versículos 7 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 16. Lea conmigo. A medida que va, usted lo lee en su mente, yo voy leyendo en alta voz. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo que nos das de poder abrir tu palabra y aprender de ella. Queremos rogarte tu bendición al estudiar este tema de cómo el amor tuyo ha cambiado nuestras vidas y a la vez también cómo nosotros debemos vivir con este amor. Bendice a cada persona aquí presente y rogamos que tu Espíritu pueda enseñarnos individualmente y al igual también como iglesia. Rogamos que tú puedas enseñarnos tu verdad a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Estamos siguiendo terminando hoy día la serie de advenimiento, que quiere decir llegada, y hemos ya aprendido tres velas: la vela de la esperanza, la vela de qué era la semana pasada, gozo. Ahora estamos hablando del amor, y obviamente vamos a aprender al final, y la Navidad es la de en medio. Pero hoy vamos a hablar sobre el amor, cómo el amor llegó para quedarse. Sabe, yo hace tiempo leía una historia en un periódico en línea y se llamaba el artículo que leía: una generación en Japón confronta una muerte solitaria. Y muy interesante ese artículo y triste a la vez. Habla de dos personas que ilustran lo que ha pasado con los ancianitos en Japón. Comienza con una ilustración de las chicharras. ¿Saben cuáles son las chicharras, verdad? Ellas viven bajo tierra y después que salen, suben a un árbol, ustedes saben eso, botan su cascarón y comienzan su segunda vida. En los pocos días de vida, se cruzan, vuelan y lloran. Eso es lo que escuchamos como ruiditos que están llorando. Y lo que dice es, el artículo es, lloran, dice, hasta que sus cuerpos se encuentran en el piso, retorciéndose en sus últimos momentos o hasta que están de espaldas con sus patas hacia arriba. Así mueren las chicharras. Y eso es lo que el artículo dice, que ilustra esta generación de Japón. Y en particular menciona a una persona que se llama Chieko Ito, de 91 años, de 91 años. Y ella vive en unos apartamentos públicos, todos que son muy parecidos, todos los apartamentos parecen iguales. Y hay más o menos 4,000 ancianitos que viven ahí, pasan el resto de sus vidas sin visitas, sin llamadas, sin correspondencia, sin familiares, sin amigos, sin salir hasta que mueren. Y muy poco a poco, uno por uno, va muriendo y los encuentran días después muertos. Y muchas de las razones por las cuales los encuentran es porque empiezan a oler las personas. Tanto ha sucedido esto que negocios se han desarrollado para ir a recoger a los cuerpos de estos ancianitos. Es todo un negocio de limpieza. Y esta señora en particular ha vivido en esa área por más de 60 años, en esos apartamentos. No tiene nadie. Su esposo murió y su media hija murió a los 27 años. Y esta señora, esta ancianita, ha escrito un libro sobre su vida de 224 páginas de sus memorias que nadie va a leer. Ella, lo que se hace en ese lugar y lo que va a ser incinerada junto con sus pocas posesiones que tiene. Va a ser puesta en una tumba que lleva su nombre. Y es más, ella en la cultura japonesa escogen un nombre que va de acuerdo a la religión budista, no me acuerdo el nombre, pero nadie se va a acordar de ella, porque no tiene nadie más. Y ella lo que le ha dicho a su vecino es que esté atento cuando mire por su ventana, si en la mañana ella ve que su screen o el mosquitero no está abierto, que ella ha fallecido. Y ella dice que ha estado pensando sobre su muerte y tiene temor. A pesar de que en la religión budista los muertos siguen viviendo con los vivos en forma de espíritus. Imagínense esto, estos ancianitos que una vez conocieron el amor, por lo menos el amor familiar, ahora viven sin nada, solo con la esperanza de la muerte. Eso nos dice a nosotros que todos nosotros buscamos amor, ¿cierto? Un amor real y verdadero. Pero no sucede muchas veces así. Y la Biblia nos enseña lo que es el amor, especialmente el amor de Dios. Es más, esta mañana leíamos el amor a Dios. Pero el resumen de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos es amar a Dios y amar a otros. Amar al prójimo. Pero es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y entonces, como este ancianito busca el amor familiar y no lo encuentra ya, está esperando la muerte, es todo lo que puede mirar. Otras personas hoy día están buscando el amor, pero el amor romántico. El amor que quiere pertenecer a alguien y que esa persona le pertenezca. Es un amor de tener un compañero para compartir, formar una familia, vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Ese es el ideal romántico. Pero hoy día el amor romántico es ilusorio. Porque así como llega muchas veces, así muchas veces se va. Así es que ese amor no perdura. Y peor, no perdura cuando forma parte del amor familiar de una familia. La pareja forma un hogar compuesto con sus hijos, el tiempo pasa, los hijos crecen, la pareja se queda sola y ya no saben ni qué hacer entre ellos porque no ha habido ese amor entre los dos. El círculo de la vida se completa, el amor llega, pero no se quedó. Pero hoy lo que vamos a aprender esta mañana es que el amor que estamos hablando y el amor de Dios que Él nos da a nosotros llega, pero no por un tiempo. Llega y llegó para quedarse permanentemente. Y sabe, ese amor llegó a través de un bebé, como el niño Miguel Ángel. Luis Miguel, voy a tener muchos problemas con esto. Quizás le voy a decir Miguel. Está bien que le diga Miguel y no todos, porque es que me confunden. Miguel Ángel, vamos a decirle Miguel. Como Miguelito, pasó ese bebé, ¿cierto? Hace más de 2000 años llegó un niñito. Ese niñito fue el que trajo el amor de Dios. ¿Sabe? Ese niñito no se quedó bebé. Ese niñito creció como todos nosotros, eventualmente también murió, fue asesinado por hombres crueles, pero resucitó, no se quedó acostado en la tierra como la chicharra. Eso es muy importante notar. Resucitó para compartir la vida con nosotros a través de la fe y por medio de ese acto sacrificial en la cruz. Y quizás usted en esta mañana está aquí y está buscando amor. Quizás buscando el amor romántico, quizás el amor familiar, el amor de amigos, pero no ha tenido éxito. La buena noticia es que el amor que hoy podemos estudiar en la Escritura, el amor de Dios, está aquí, llegó hace más de 2000 años. está aquí para quedarse y puedes tener ese amor hoy día y experimentarlo. Y ese amor es el amor que cambia todo, que cambia toda la vida nuestra y cambia todo lo que somos y cambia la manera en que nos amamos unos a otros. Hablemos de este amor. ¿Cómo es este amor? Primero, es un amor que nace de Dios. Es un amor que nace de Dios. Mire lo que leímos esta mañana en 1 Juan 4, 7 y 8. Dice, es muy claro, queridos hermanos, dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor, ¿qué dice? Viene de quién, de Dios. ¿Sí? ¿Escuchó eso? Ese amor viene de Dios. Y mire lo que dice, todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. ¿Está claro? El amor del que estamos hablando esta mañana, el amor de Dios, viene de quien Él es como persona. Es un atributo de lo que Él es. Es amor. No es algo que Él aprendió a hacer. Él siempre ha amado. Dice, un momento. Ah, pastor, yo no entiendo. ¿Cómo es que Dios ha amado siempre? Para amar se necesita a alguien más, ¿cierto? Claro. Y reconocemos que Dios es un Dios trino, que existe en tres personas, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ellos se han amado por toda la eternidad. Así es que Dios es amor. Y ha demostrado ese amor en la Trinidad. Y ese es el tipo de amor que Él nos ha dado a nosotros. Y es muy claro lo que dice la Escritura. En Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo. Y el Hijo ama al Padre. Es muy claro. Hay amor entre ellos. Ese amor es parte de quién es Dios. Es un amor perfecto porque Dios es perfecto. Ahora, es obvio que ningún ser humano puede amar perfectamente como Dios. Pero esa es la base del amor que Dios, del amor que Dios posee. Es una clase de amor que vemos en Jesús, que Él vino a mostrarnos. Es un amor perfecto porque es el amor de Dios. Segundo, es un amor espiritual. Y cuando decimos espiritual, no quiere decir que es algo muy misterioso que por ahí flota en el aire. No es eso. Lo que quiere decir es que no es solamente emocional. A veces sentimos el amor de Dios, pero no siempre es así. El amor de Dios no está fundado en lo emocional. Tiene aspectos sentimentales, pero no lo es solamente emocional. No es un amor que uno debe sentir para hacerlo. Tampoco quiere decir que es un amor que se hace de mala gana o sin ninguna emoción. De otra manera se volvería un amor bastante superficial, algo tipo estoico, sin emoción, lo cual no es conforme a la Escritura. Es más, la Escritura dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, con todo tu ser, con tus emociones. Pero no es emocional. No es la base de ese amor. No es un amor que depende tampoco de lo físico. No ama a Dios basado en la apariencia nuestra. No es eso. No se basa en la cultura. Transciende lo físico y lo emocional. Es un amor espiritual. Número tres, es un amor que nace del Espíritu de Dios. La Escritura es muy clara que cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, Dios nos da de ese amor. Mira lo que dice en Juan, en Romanos 5:5. Dice muy claramente, escuche cómo lo dice. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, mire lo que dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se escuchó eso? Dios derramó su amor sobre nosotros. Eso no quiere decir solamente recibir ese amor como algo que Dios nos demuestra, sino es también el amor de Él para poder compartir con otros. Dios nos da ese amor del cual su Hijo nos mostró a nosotros, nosotros también podemos compartirlo con otros. Eso es lo que vemos, si usted vamos a los textos del nacimiento del Señor en Lucas 2, miramos ese tipo de amor. Es un amor donde podemos mirar ahí a ese bebé que está mostrando lo que Dios quiso que nosotros supiéramos, ese amor que Él tiene para con nosotros. Esa Navidad, cuando usted ve al niñito, yo no sé si a usted le gusta el nacimiento, en mi casa estamos locos por nacimientos. Estuvimos contando cuántos nacimientos hay en la casa, y creo que habían como 15 o 16 por todos lados en la casa. Hasta en el baño había un nacimiento. Yo creo que hasta en el baño, no sé, me acuerdo. Por todos lados, nacimiento. Pero, ¿sabe? Me gusta, ¿por qué? Porque eso es lo que pasó, ¿verdad? Él nació un bebé, el Hijo de Dios. Y al mirar a ese niño, usted tiene que recordar, es esto. Dios me amó tanto que mandó a ese bebé para que naciera, viviera, creciera y muriera por mí. para yo poder experimentar el amor de Dios en mi vida. Ese es el amor que nosotros podemos compartir con otros. Es un amor que te invita a creer en Él. Cuando anunciaron el niño en Lucas 2, vengan a ver a ese niño, porque ese está mostrando el amor de Dios. Y nosotros tenemos que hacer eso también. Invitemos a las personas en esta vida, no mirar a Santa Claus, no mirar a Frosty, el mono de nieve. Eso todo es bonito, pero eso no es ni Rudolf, Rodolfo, que con su nariz está guiando a todo el mundo y vuela, yo no sé. Es divertido todo eso. O elfos, los enanitos, eso. Mire, Cristo es el enfoque. Ese bebé nació realmente, vivió realmente, murió realmente, resucitó realmente, para que nosotros al creer en Él tengamos de su amor. Y mire, ese tipo de amor es el amor que nosotros tenemos para darnos unos a otros. Vamos a hablar más adelante. Pero piensen en eso. Dios nos amó tanto, dio a su Hijo. Y nos dio de ese amor cuando creímos, ¿cierto? Escuchó bien. Si Él nos da de ese amor a nosotros, ese amor que tenemos es el amor que nosotros también compartimos unos a otros como creyentes en Cristo. ¿Sí está claro eso? Ese es el amor que llevamos nosotros para compartir unos a otros y con el mundo afuera. Eso es muy importante. El amor nace de Dios. Segundo, el amor es un amor, el amor que estamos hablando esta mañana, sacrifica todo, aún lo más preciado. Es un amor altruista, que quiere decir que no está interesado en sí mismo, que está enfocado en otros. Ese es el tipo de amor que Dios tiene. No es un amor que busca recibir para sentirse bien y hacer crecer su ego personal. Eso no es lo que Dios busca. No es un amor absorbido en sí mismo. El amor de Dios es un amor que se da completamente a otros. Ustedes saben Juan 3:16, ¿verdad? La mayoría de ustedes. ¿Qué dice? Porque, vengan hermanos, siéntense aquí enfrente. Ustedes aquí enfrente lo podemos dar. Porque de tal manera, ¿qué dice? De esta manera, miren lo que dice. De esta manera Dios amó tanto al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo. ¿Sí ve lo que dice? No dice, pues de esta manera amó Dios, que pidió que le amaran a Él. No, que dio a su único Hijo para que muriera por nosotros. Sacrificó lo más preciado. Está hablando de su propio Hijo. No tuvo ninguna reservación en ofrecer a su Hijo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Eso es un gran amor. Ese es el niño que nació en ese pesebre. Su más preciado Hijo fue dado porque nos amó. Es un amor altruista, enfocado en otros. No es un amor calculado y condicional como el que nosotros practicamos. Decimos esto nosotros. Este es el amor nuestro, el gran amor nuestro. Si tú me amas, yo te voy a amar. ¿Sí ve eso? Eso no es altruista. Eso es conveniencia personal. Si tú haces esto por mí, yo haré esto por ti. Ese no es amor, ese es un amor que da simplemente lo que sobra, ¿cierto? Pero guarda lo mejor para sí mismo. ¿Sabe? A veces, aún en la manera de comer, somos egoístas, lo admito. A mí no me gusta que me toque mi comida, ¿verdad? Y a veces todo el mundo reserva, a mí, mi hija le encanta reservar un pedacito al final de lo que más le gusta, y siempre se lo quito yo para bromear con ella. Decir, y ella dice, ah, te comiste lo que estaba guardando como lo mejor. Es sí, pero yo soy tu papá. Y pues sí, ve, pero nosotros no somos altruistas, ¿verdad? No buscamos nada para nosotros, estamos buscando algo para nosotros siempre. No tiene eso, no es malo completamente. Pero el amor de Dios es un amor que es altruista, que sacrifica todo. Segundo, es un amor que hace lo doloroso, aunque el costo es muy, muy alto. Es el amor de Dios. Dios no mandó a su Hijo a hacerse humano para solo mostrarnos en carne propia, con su vida ejemplar, lo que es comunión con Dios, lo que es el amor de Dios. No, el amor de Dios es un amor doloroso y le costó mucho. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Se escuchó eso? Dios dio a su Hijo, ese bebé que nosotros nos gusta pensar, ay, qué bonito bebé, nació, murió por nosotros, sacrificialmente por nosotros. Y le costó mucho a Dios eso. Le costó al Hijo de Dios eso. Quiero decirle esto, hacerles esta pregunta. ¿Ustedes, papás, están dispuestos a dar a sus hijos por un criminal? María y nosotros dicen, no. Ni lo piense. Pero eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Dio su Hijo, el Hijo eterno de Dios, por nosotros. Eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Es un amor que entiende que es doloroso y que el costo es muy alto. ¿Sabes? Estábamos estudiando el libro de Hechos en otra iglesia donde éramos parte y hablábamos precisamente, en ese entonces estábamos hablando de ministerio, mi esposa y yo, y pensando dónde Dios quería que nosotros fuéramos. Y dijimos, bueno, donde Dios nos mande, ahí iremos, no importa dónde. Y yo recuerdo un líder de la iglesia, un americano, él, cuando hablábamos acerca de esto, él dijo, yo no creo que pudiera hacer eso, e ir a cualquier lugar, porque yo tengo a mis nietos, o mi nieta, y no puedo dejar a mi nieta. ¿Y eso? Ese es el tipo de amor que tenemos nosotros. No queremos ni siquiera despegarnos de nuestros seres queridos. Y el amor de Dios no es así, es muy diferente. Lo sacrificó todo, nosotros no. Nosotros tenemos todo. Miren las excusas nuestras. Señor, yo no puedo ir de misionero a ese país. Allá no tienen internet, no tienen buena infraestructura, no son limpios como en América, son muy viejos y no puedo aprender otro idioma. ¿Sí bien? Señor, tú sabes que yo no hablo muy bien, no puedo hablarles a otros de tu amor, no puedo discipular. Esa es nuestra excusa. Señor, tú sabes que yo no soy muy sociable y no me gusta la gente. Señor, tú sabes que he intentado relacionarme con la gente, pero la gente siempre me ve mal, no me quieren. Oh, Señor, quiero seguirte, pero no puedo dejar este vicio. Señor, tú sabes que estoy muy ocupado, tú entiendes ya que estás ocupado con el mundo, trabajas mucho, y yo también trabajo mucho, yo no tengo tiempo. Orar más no es posible, leer la Biblia me da sueño, leer otro libro es imposible. Estar más que el domingo en la iglesia, Señor, yo creo que estás bromeando, no puedo hacer eso. ¿Sí ves eso? Ese amor nuestro es bastante egoísta, ¿cierto? No es el amor de Dios. Y lo que vemos en el libro de Lucas de ese bebé es que no vino para buscar sus beneficios, vino para morir por nosotros. Es un amor doloroso. No solamente da su vida, sino que da lugar para que las personas, escuche esto, rechacen su amor. ¿Sí? El amor de Dios da oportunidad para rechazar su amor. Todo lo que el Señor hizo, sufrió para salvarnos. Y aún hoy día la gente le rechaza. Ese es el amor de Dios. Pero quiero decirle, por otro lado, aunque el amor de Dios es doloroso, no quiere decir que el amor de Dios no trae juicio también. El amor de Dios envuelve el castigo de Dios. Y sabe, Él va a castigar al pecador no por su falta de amor, sino porque su amor no puede permitir que esa injusticia exista sin ser castigada. Y es por eso que Dios tiene que castigar el rechazo de su Hijo. Si Él no lo haría, traicionaría el carácter de Dios, convirtiéndolo en un ser moral inclinado solamente a un aspecto, es decir, el amor, pero no a su justicia. Y sabemos que Dios es justo. Mire lo que dice en Juan 5:27-29. Dios ama a su Hijo y le dio la autoridad para dar vida, pero también, mire lo que dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Dios va a ejecutar juicio algún día por el rechazo de su Hijo. Y cuando hablamos de las pasiones de Dios, como todo lo demás en Dios, el amor, la justicia, se muestra junto con todas sus perfecciones. Y en ese marco, el amor de Dios no es solamente un aspecto de la función de Dios, sino es algo que se muestra en perfecta armonía con su voluntad, con su santidad, con sus propósitos de salvarnos, sus planes infinitamente sabios y con todo lo demás. Mire lo que dice alguien en cuanto a eso. Dice: Dios en sus perfecciones debe tener ira contra sus portadores de imágenes rebeldes, los que tienen esas imágenes, esa idolatría, porque ellos lo han ofendido. Eso requiere, la perfección de Dios requiere que haya castigo también sobre eso. Dios en sus perfecciones debe amar a sus portadores de imágenes rebeldes, porque Él es ese tipo de Dios. Otra vez, Dios ama a nosotros que somos idólatras, pero a la misma vez Él tiene que también en sus perfecciones mostrar ese castigo para los que no la reciben. Esto también es importante porque como creyentes debemos de entender que muchas veces somos desobedientes al amor de Dios. Quiere decir que muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios dice, ¿cierto? Y Dios no nos deja de amar, ¿verdad? Dios no nos deja de amar. Pero eso no quiere decir que Dios no nos va a disciplinar. Es muy claro la escritura en Hebreos 12, 6 a 10, que nos va a disciplinar. No podemos burlar a Dios, eso es claro. Entendamos esto, en la justicia de Dios, si somos salvos por la fe, Dios nos seguirá amando por siempre. Podemos decidir no amar a Dios, podemos ser desobedientes, pero siempre va a haber un resultado de eso. Y como creyentes podemos experimentar la disciplina de Dios. Número 3, el amor de Dios es un amor triunfante, es un amor que nos amó para que nosotros pudiéramos amarle. El plan de Dios de amarnos y mandar a sus hijos a morir fue el plan que Dios diseñó. Mire esto, desde antes de la fundación del mundo, ese fue el plan de Dios. Lo hizo porque Él es amor y no porque nosotros merecíamos de alguna manera ese amor. Nosotros no podíamos amarle debido al pecado, pero así lo hizo Dios. Mandó a su Hijo que se hizo humano, vivió entre nosotros, fue matado como un criminal. Eso no fue un error humano. El hombre es culpable de lo que hizo, pero la Escritura es clara en Hechos 2:23 que fue el determinado consejo y de anticipado conocimiento de Dios que llevó a cabo su muerte. Y es por eso que podemos decir, nos amó para que nosotros pudiéramos amarle. Primera de Juan 4:10 dice que nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, dándonos a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y es por eso que podemos amarle y podemos tenerle como nuestro Padre, en un Padre amoroso. Y lo que debemos recordar es esto: Dios nos ha permitido conocerle, nos ha permitido experimentar su amor. Dios nunca nos dejará de amar. Nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar. Ese amor debe impulsarnos a nosotros para amarle a Él y ser obedientes a Él. No importa si nosotros sintamos o no sintamos ser obedientes. Y es una buena pregunta para nosotros hoy día, ¿cierto? Como creyentes, es lo más básico que a veces enseñamos, pero es esto: ¿somos obedientes? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Eres un hijo que realmente, o una hija que quiere realmente conocer más a su padre? Y es muy importante que recordemos eso. Porque le amamos a Él, podemos estar confiados en que todas las cosas nos ayudarán para bien, ¿cierto? A veces citamos eso, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Suena bonito eso, pero ¿qué dice? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son esas personas? Que todas las cosas van a trabajar para bien. A los que aman a Dios. ¿Escuchó eso? No, se nos escapa eso. Todas las cosas ayudan, me van a ayudar a mí bien. No, un momento. A los que aman a Dios, porque entienden a Dios, entienden el plan de Dios, van a ayudar para bien y mal. Bien está diciendo el bien eterno. A veces las cosas no van a ir bien. Y va a ir mal. Y va a doler. Va a sufrir. Va a llorar. Y no va a ver el fruto. Pero ayuda bien. Lo que Dios está haciendo a través de ese proceso que a veces no entendemos por qué está pasando en nuestra vida y no podemos retroceder para arreglar y no entendemos cómo va a funcionar al fin de todo, pero la escritura es clara, los que aman a Dios, esas cosas van a ayudar para bien. Algún día lo vamos a experimentar y en este planeta es muy posible que no. Cualquier cosa que estés enfrentando en tu vida hoy te desanime o quizás te está impulsando a retroceder atrás en la fidelidad a Dios, tienes que entender esto, que si amas a Dios, eso va a ayudar para tu bien eterno. Y por eso es importante entender que debemos amar a Dios. El amor de Dios triunfa y ha llegado para quedarse y ser permanente. Y número 4, el amor nos enseña a amar como Dios. Mientras vivamos en este mundo, vivimos esforzándonos en depender del Espíritu Santo, que es el que da el amor. Lo sabemos eso, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que da ese amor a nosotros, el amor de Dios. Y la Escritura nos dice que debemos depender de Él para nosotros poder producir el amor de Dios. Eso no lo puede producir un no creyente. Un nuevo creyente no tiene el amor de Dios en su vida y no puede producir el amor de Dios. ¿Usted sabe la diferencia de eso? Piense otra vez. Quiero que piense muy claro esto. ¿Cómo es el amor de Dios que dijimos? Un amor que es parte de su carácter, de su esencia, naturaleza. Es un amor que nació en él y que se ha manifestado en la Trinidad. Es un amor que es altruista, es un amor sacrificial, es un amor que sufre, es doloroso, pero que al fin triunfa. Ese es el amor de Dios. Y ahora Dios lo que hace es cuando nos salva, nos da de ese mismo amor a nosotros. Nos llena de ese amor. Ahora, eso no quiere decir que yo no hago nada para producir ese amor. Yo tengo que permanecer en el amor de Dios. Y mientras yo permanezca en la obediencia a Dios, su amor permanece en mí. El momento en que yo decido no obedecer a Dios, el amor de Dios no puede estar ahí, ¿cierto? Pero mientras yo permanezca en ese amor, yo puedo amar a otros con ese amor, el mismo amor de Dios, que no está limitado en ninguna forma ni por ninguna razón, porque puede amar al más odioso de los pecadores, ¿cierto? Y sin embargo, es un amor que eventualmente también va a ser juzgado por Dios. Obviamente nosotros amamos como Él y el resto Dios lo va a hacer. Si alguien no nos ama a nosotros como nosotros les amamos, eso no es problema nuestro, ¿cierto? Es problema de Dios que eventualmente Él va a tratar con esa persona. Ese es el amor que nosotros podemos producir. Un no creyente no puede producir eso. No puede. Siempre va a haber una limitación. Siempre hay algo que va a decir, ya no puedo pasar de ahí. Hasta aquí llego. El amor de Dios rompe todo eso y trasciende todo eso. Ese es el tipo de amor que la Escritura dice que nosotros tenemos y podemos amar a otros. En Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, presérvense en el amor de Dios, manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la motivación nuestra. Primera en Juan, 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Eso significa ser obediente, no es algo místico. Sean obedientes, ese es mi amor. Y para nosotros en nuestra cultura, el amor no se relaciona con obediencia. Aún nosotros los creyentes pensamos que el amor es un sentimiento, ¿cierto? Con nuestros niños pensamos que, bueno, yo no voy a disciplinar a mi niño porque yo lo quiero. ¿Sí ve eso? Suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué hace Dios con nosotros si no le obedecemos? Disciplina. De alguna manera u otra Dios va a disciplinarnos. Y a veces son las consecuencias naturales que van a dar, producir ese efecto. Pero mire, el amor se demuestra, pero el amor también tiene que mostrarse en esa obediencia. Y cuando nosotros miramos a nuestros niños también y les amamos, tiene que haber esa disciplina, esa corrección. Por otro lado, también queremos obedecer si lo sentimos, ¿verdad? Los hispanos somos emocionales. Si yo lo siento, pero es que yo no siento amor. Y si yo lo hago, si no siento, ya es presión. Yo no quiero hacer algo presionado por esto. Y por eso es cuando las cosas van bien, nosotros amamos, pero cuando las cosas van mal, nosotros no queremos amar, porque pensamos, yo quiero sentirlo. Eso no es el amor de Dios. Es muy fácil obedecer a Dios cuando todo va bien, ¿cierto? Pero cuando Dios nos pide que demos algo, lo que más queremos, es muy difícil, ¿verdad? Pero cuando la persona ama a Dios, no le cuesta. Recuerda en Génesis 22 a Abraham. Me encanta ese texto porque eso es como increíble. Dios le dice, mañana quiero que vayas y me ofrezcas tu hijo como sacrificio. Y Abraham se levantó y fue lo que hacía, hacer lo que Dios le dijo. Caminó donde fue el lugar, fue, lo llevó a su hijo, lo amarró, estaba ya listo. No le dijo a él, y el hijo hasta preguntó, y ya era un hijo mayor, no era de 15, era de 30 o 35. Lo amarra y el hijo se deja amarrar y dice, papá, pero bueno, antes de que iba en el camino, ¿dónde está el sacrificio? Ah, Dios va a proveer. No le había dicho que era él. Lleva al monte, lo amarra. El hijo sin duda es que está haciendo mi papá, pero no miramos ninguna renuencia del hijo y el papá está listo, toma ese cuchillo, está listo para hacerle. Y usted dice, ¡ay, qué cruel! ¿Hubiera matado a su hijo si Dios le pedía eso? ¿Sabe qué dice Hebreos? Sí, porque sabía que podía resucitarle. Increíble, ¿verdad? Tremenda fe. Él dice, sí, lo iba a hacer, porque sabía que Dios podía resucitarle. Ese es el Dios que creía. Pero Dios le dijo, alto, ya sabes, probaste que me amas. Ese es el amor de Dios. Y mire, esa es una representación de lo que sucedió también con nuestro Señor. Pero en este caso, Dios no paró ese acto. El acto de muerte para nuestro Señor no lo paró el Padre. Y el Hijo clamó pidiendo ayuda. ¿Sí? Pero el Hijo mostró la obediencia al Padre en ese momento. Y lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Primera de Juan, lo leímos hace poco. Amados de Dios. Amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros. Todos nosotros, los creyentes, familiares o no familiares, porque el amor, ¿qué? Es de Dios. Todo el que ama como Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué práctico es Juan, ¿cierto? No hay duda. Yo conozco a Cristo. El que no ama no ha conocido a Dios. Si quiere saber cómo, si es creyente, ama a los demás como Dios le amó. Si no los ama, dice Juan, usted no ha conocido el amor de Dios. Y mire esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿en qué? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero no lo envió para nacer en ese pesebre y quedarse como bebé. ¿Sí? La mente nuestra, ¡ay, qué bonito bebé! Y cada Navidad, ¡qué bonito bebé! Ese bebé no se quedó bebé. Mira lo que dice Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros seamos amados a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ah, qué bonito, ¿cierto? Sentimiento, ¿no? Y envió a su Hijo en propiciación, quiere decir aplacar, para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Sí lo que está diciendo? El castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, la ira de Dios, el castigo que nos condenaría por toda la eternidad, Dios la depositó en su Hijo cuando Él estaba en esa cruz. Ese bebé que vino fue el que murió en esa cruz y recibió ese castigo, recibió todo el castigo de Dios para que nosotros pudiéramos tener ese amor de Dios. Y ese es nuestro modelo. Ese es el tipo de incentivo que nosotros tenemos para amarnos unos a otros. ¿Entiende eso? Cuando usted diga, yo no puedo amar a tal persona porque me ha hecho mucho daño. ¿Qué va a ser la respuesta? Claro, tú has hecho mucho daño a Dios también. Y te ha salvado. Y te ha dado amor, no te ha dado su castigo, recibió tu castigo y el mío. Ahora tú puedes amar también así. Juan es tan enfático que dice que todo el que es nacido de Dios va a mostrar ese tipo de amor. Y el que no es nacido de Dios no va a mostrar el amor. No hay tercera opción. ¿Sí escuchó eso? Una opción es, amas como Dios ama porque Dios te ha salvado y te ha amado a ti. O no amas porque tú no conoces a Dios. Juan no da un punto intermedio. Y eso es importante para nosotros. Comencé hablando sobre la generación de ancianos en Japón, ¿verdad? Es triste. Y quizás lo más interesante de todo, ¿sabe? De eso es que, ¿por qué sucedió eso en la cultura japonesa? Es porque estaban imitando a la cultura americana. Pero ellos lo llevaron a un extremo. Ellos querían modernizarse y sí modernizaron, pero mira hasta qué punto, hasta el extremo. Pensaban que así como los americanos crearon un espacio especial, usted sabe que en Estados Unidos hay casas especiales para ancianitos, ¿verdad? Y ellos lo llevaron a un extremo. Y eso me hizo recordar cuando mi mamá estuvo en un tiempo en un lugar de vivienda de asistencia. Y muy interesante, porque cuando visitábamos, que era generalmente los días sábados, íbamos todos como familia, y créame, los ancianitos era como que estaban mirando a estrellas entrar. Todos estaban mirando, y sobre todo miraban a los chicos nuestros, a mi hija que estaba mucho más pequeña, y se reían y saludaban, y es como, wow, vinieron niños a este lugar de ancianitos. Se admiraban porque muchos de esos ancianitos estaban olvidados. Hay gente que no les llegaba a mirar a sus hijos, no tenían a nadie. Y obviamente igual mi mamá nos tenía a nosotros, pero no tenía tantas personas. Pero el simple acto de estar ahí con mi mamá en ese caso, y sabe, no le gustaba hablar, ya ese tiempo es como, iba y sentarse y estar ahí simplemente. Pero eso es un acto de amor, ¿cierto? Estar ahí, no hay necesidad de hacer mucho. El problema con nosotros es que pensamos que siempre el amor tiene que mostrarse de una manera muy grande, pero no. Y el problema que vemos hoy día es realmente, no es falta de comodidad o falta de conveniencia de los hijos y los padres, es una falta de amor, ¿cierto? La razón por la cual estás en un lugar es porque falta de amor. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios está con nosotros si nosotros no amamos a esos ancianitos? Es muy obvio. Juan dice que el amor de Dios se demuestra con acciones, con el cuidado que nos damos, supliendo las necesidades básicas de otras personas. Y estamos en ese tiempo de la Navidad, donde deberíamos ser aún más intencionales en mostrar el amor de Dios a otros. Una de mis películas favoritas, y lo siento que ustedes si van el domingo, voy a hablar un poquito también de esto. Una película que se llama, basada en un libro de Charles Dickens, que se llama El Cántico de Navidad, A Christmas Story. Y saben, no habla de Cristo, para nada. Pero está en el trasfondo, y es como Charles Dickens presenta el significado de la Navidad en su trasfondo, a través de la vida de este ogro, que no cree en la Navidad, pero al final entiende que debe de creer en la Navidad y vivir la Navidad. Y lo interesante es que él dice que al final de todo el libro o de la película dice, él aprendió a guardar la Navidad todos los días. ¿Sí ves? Es que la Navidad no es una vez al año, la Navidad es todos los días. Es entender que el amor de Dios vino para quedarse, vino para que nosotros lo compartamos, y todos los días debemos de amar a otros como Dios nos ha amado. Amemos de esa manera, y les invito a que nosotros vivamos con ese amor, el amor nacido de Dios, quien sacrifica lo más preciado, que triunfa, nos enseña y nos enseñará siempre hasta en la eternidad, ese amor que llegó para quedarse para nosotros. La pregunta que debemos hacer nosotros es esto: ¿cómo va a ser nuestro fin en ese planeta? ¿Viviremos nuestra vida, nuestros pocos años, comparado con la eternidad, volando donde tú quieras, haciendo lo que tú quieres, pero llegará el fin cuando caerá tu cuerpo, quedarás sin vida? ¿Y tendrás el amor de Dios en tu vida o vas a pasar la eternidad sin Él por rechazarle? ¿O decidirás recibirlo a Él, recibir ese amor, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó para salvar de nuestros pecados y darnos la vida eterna? Esa es la pregunta que tenemos, fundamental, que tenemos que hacernos hoy. Y eso es lo que queremos enseñarle a Miguelito, ese amor en el cual él debe creer. Si somos creyentes, la pregunta para nosotros es: ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? La vida de fe, la vida del amor de Dios. ¿Vamos a vivir amando nuestros tesoros terrenales antes que amar a otros? Y puede que llegue a ese momento de tu partida terrenal y no haya nadie contigo. Es más, yo no tengo ni idea de cómo voy a terminar yo, y a veces digo, no sé, quizás voy a terminar solo también, no sé, o sola. Mi esposa dice que yo me voy primero y después, dice que no sé, quizás ella va a estar conmigo y ella se queda sola, bueno, no sé. Pero lo que sí es esto: si he vivido la vida que Dios me ha dado, la vida con el amor de Él, Dios me va a recibir y te va a recibir a ti en sus brazos. Va una gran bienvenida, una gran recepción para ti. El amor de Dios que llegó a tu vida en aquel momento que rendiste a Cristo también será una realidad completa en ese momento. Ese es el amor que hoy día compartimos con toda la gente. Prendamos la vela del amor esta mañana. Vamos a orar y luego vamos a tener la Santa Cena. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la verdad tuya. Gracias que nos has dado ese gran, gran amor que en nuestra mente es casi inconcebible entenderlo o razonarlo, pero es verdadero. Fue mostrado claramente y te agradecemos que nos amaste con ese amor y que ahora podemos no solamente disfrutar ese amor en nuestro ser, en nuestra relación contigo, pero podemos expresarlo unos a otros, en la familia, en el hogar, en el matrimonio y en la iglesia. Hoy día queremos hacerlo. Queremos como familia celebrar este tiempo de la Navidad, celebrando el nacimiento de un bebé como Miguelito, y también celebrar el tiempo como hermanos y hermanas en Cristo. El tiempo de mostrarnos ese amor tuyo y también poderlo compartir con aquellos que están sin amor, sin el amor tuyo. Queremos compartirlo en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Hasta mañana.